nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Votar, niño, votar. Sobre todo aquellos que viven en la ciudad de Buenos Aires, que están ahí a escupitajo de Ñandú de votar. Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de Nosotros y los Medios. Buenos días, buenas tardes, don Gustavo Bulla. Buenos días, buenas tardes también los que viven en Córdoba, también los que viven en La Pampa, también los que viven en La Rioja. O sea que los que votan mañana... Somos los mejores que hay. Buenos días, buenas tardes, doña Ivana Casas. Muy buenos días a todos y a todas. A todos y a todas. También incluso a don Martín Gómez, que está allí manejando los controles. ¿Dónde entraría Martín Gómez en todos? ¿Dónde entraría? No sé. Ha adelgazado bastante, así que debe entrar en bastante más lugares. Estamos allá con... César. César Poffer. Me habías mentido, me dijiste que era otro hace 5 minutos. César Poffer, un abrazo para allá. César, que nos está manejando la técnica desde los controles de la ciudad de La Plata. Suponemos puede andar por allí también doña Verónica Quiroga. Sí, y el team se completa con quien les habla, Gustavo Gordillo, que hasta las 2 de la tarde por lo menos lo van a tener acá chamullando girada como de costumbre. Después no nos busquen porque no nos van a encontrar. No nos van a encontrar porque nos vamos raudamente a distintos lugares a tratar de ver el... Salúdeme la Perla, por favor. Ah, Perla, es cierto. Sí, a Perla y a Claudio Cardoso, que nos dan el entry. Y hoy se disculpó, Señaló su sensibilidad. Bueno, dijo que éramos gente sensible, demostrando una ignorancia acerca de nuestra personalidad importante. Pero bueno. Y de ustedes como la flor al final. Agradecemos. Sí. Habíamos criticado el sábado pasado que le adjudicaba la sensibilidad solo. Sí, fue la única que criticamos el sábado pasado. Sí, sí. Después a todo lo demás elogiamos. Usted dice que este programa se trata de criticar. Es el programa crítico número uno de la radiofonía. Critiquemos a los otros. Sí. Diría don Guillermo Nimo, Dios lo tenga en la gloria. Dios lo tenga en la gloria. Lo que no sé, y lo tenga bien aferrado a esa gloria. ¿Cómo vamos a hacer para hablar de medios y periodismo sin hablar de política? Nosotros nunca hablamos de política. Los medios son entes que precisamente median entre la ciudadanía y el resto del mundo, que llevan hasta sus mesas la información, las pasiones, las emociones, las opiniones, pero sin ninguna clase de intención política. No toquetean nada, dice usted. No toquetean nada. Si no, pregúntele a Uva, que a Uva digo, a Bulla, digo que viene de la Uva. Que no toquetean nada. No. Nosotros y los medios número 206, oiga. 06. El 06, que es el perro, y el perro blanco, cuando piensa en animales, y Ramón y Emma, en cuanto a nombres. 206 el número. Pero es curioso, la discriminación se da hasta en los números de la quiniela. ¿Por qué? Porque el sábado pasado era el gato, sí, y a la hora de pensar en animales era el gato negro. Ajá. Y el perro blanco. El perro es blanco. Ah. Este, ¿cómo manejan cierta terminología? El viejo perro blanco. El viejo juego de las oposiciones. Eso es. Estamos hasta la 2 de la tarde, como dijimos, en este Nosotros y los Medios número 206 de este 4 de julio de 2015. Y vamos a saludar en este 4 de julio a mucha gente aquí en la ciudad de Buenos Aires que debe estar descorchando champaña, cortando pavo y agitando banderitas, ¿no? Turkey. ¿Eh? Turkey. Turkey, exactamente. Dijimos 4 de julio. En el 4 de julio es famoso por algunas cuestiones. En la provincia de Buenos Aires no hay nadie, son toda buena gente. Pide todo, por favor. Estamos escuchando a doña Winnie Houston. Ah, qué voz. Que yo, que no, ella, que voz. Que tenía. Que tenía, incluso. Sí, sí. Haciendo el The Star Spangled Banner o algo por el estilo. ¿Qué significaría eso, usted, Casa? No, no tengo idea. No, no me va a quedar mal en el aire. El himno de los Estados Unidos. Claro. En cualquier idioma, incluso. ¿Por qué estamos escuchando esto? Porque hoy es 4 de julio, es el día en que se firma la declaración de la independencia de las 13 colonias británicas de que moraban en la América, su independencia del Reino Unido, ¿eh? Que nace con un impuesto a los sellos que le manda el rey Jorge y que no les gusta, y después le ponen un impuesto al té, entonces el famoso cargamento de té que descargan y tiran. El famoso Tea Party. Que luego del cual tomaría su nombre el famoso Tea Party, que está a la derecha de la derecha de la derecha de que no es la fiesta del té, sino el partido del té. Claro, exactamente. Bueno, también es una fiesta con el té, pero de otras cuestiones. Ahí en Sociales del Agua. 1776. Yo miraba este micrófono y digo, 1776, sí, sí, efectivamente, sí. Es la fecha en que estos muchachos, un grupo de convencidos norteamericanos de terminar con la dependencia inglesa, entre los cuales estaba, por supuesto, Don Washington, y estaba, por supuesto, Don John Adams, y estaba también Don Thomas Jefferson. Todos ellos, a la final, presidentes de los Estados Unidos. Muy bien. Que todos ellos, no Don Washington, pero sí Don John Adams, que fue el segundo presidente estadounidense. John Adams fue vicepresidente de Washington. Cuando a Washington se le termina, sube John Adams, elegido. Después de que se le termina John Adams, sube Thomas Jefferson. Estaba pensando algo muy importante. Habría que agregar a Adams al viejo chiste de quién murió más trágicamente, si Washington o Lincoln. Habría que agregar a Adams. Porque no conoce el chiste ese. No. ¿Quién murió más trágicamente, Washington o Lincoln? Todos dicen Lincoln porque fue víctima de un magnicidio. Uh-huh. Todos dicen... No, Lincoln terminó galletita y Washington pomada. Y Adam, caso de Adams, chicle, claro. Mire usted. Por el mismo precio le tiramos humor. Ahí está. ¿Y qué hacemos con Jefferson? No sé. Ah, vio. Sí sabríamos qué hacer con Monroe. Jefferson no es una lapicera. Jefferson. No. Una lapicera pluma. No, esa era la lapicera Schaeffer. Ah, bueno, algo así. Los hijos, tal vez, de la lapicera Schaeffer. En fin, basta de humor tonto en este. ¿Y con Monroe hacemos amortiguadores? Con Monroe, claro. Monroe, o Marilyn's. Marilyn's también. James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados ¿Vamos Unidos. ¿Vamos a leer todos? Y John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos. Sí. Fallecen los tres, un 4 de julio. Mire usted. Por eso estamos recordando. El 4 de julio de 1776, todos estos muchachos están en la Declaración de la Independencia. Años más tarde, en 1826, particularmente Adams y Jefferson mueren el mismo día. ¿Sí, qué tal queriendo significar el 4 de julio? Qué mufa, claramente. Y como vio que la película Drácula, todo lo que... Dicen hay toda una leyenda y todos los que trabajaban en Drácula terminan mal. Todo mal. Bueno, parece que todo el que pisa Estados Unidos, atención los que van a Miami. Eso. Un 4 de julio tienen mala suerte, por lo menos. Claro, particularmente aquellos que tuvieron algo que ver con la Declaración de la Independencia van crepando los 4 de julio. Una cuestión de puntualidad patriótica, casi inglesa. Patriótica, anti-inglesa debería ser. Claro, debería ser, sin embargo, el último de ellos, que el último que fallece un 4 de julio, el último presidente norteamericano que fallece un 4 de julio, es don James Monroe, el famoso de la doctrina Monroe, sí, de América para los norteamericanos. Sí. Fallece cuando... De la calle. De la calle. Claro. Monroe, rebautizada Monroe. Fallece cuando el hijo de John Adams era presidente. Ajá. O sea que... Hay un... No, digo yo, esta famosa democracia norteamericana en realidad es bastante reducida. Sí. ¿Sabe que uno de los vicepresidentes de esto, que ahora no me acuerdo cuál, es un tal Clinton? Ah, ¿también? Sí, sí, no, pareciera que no... La famosa democracia norteamericana no es demasiado democrática a la hora de elegir gente. Más de 300 millones, pero... Pero la torta presidente se reparte... hay 20. Claro, exactamente. En fin, 4 de julio pasaba todo esto, decíamos, independencia de los Estados Unidos y el fallecimiento de 3 presidentes norteamericanos de esa misma época. John Adams, Thomas Jefferson y James Monroe. Cuando se está muriendo John Adams, dice, bueno, por lo menos queda Jefferson. Y Jefferson se había muerto 6 horas antes. Bueno. Cosa que, bueno, no había internet, así que no se enteró don John Adams. Claro. Todo eso que no lo conoce nadie y le importa a mucha menos gente, termina porque vamos a la próxima. Sí, hablando de estrellas. Veníamos hablando de estrellas, ¿no? Exactamente. Barras y estrellas. Chacay Manta. Así se llama este tema tradicional del folclore argentino, interpretado por unas manos que la pasaron lunga. Porque en 1940, un 4 de julio también, nacía en la provincia de Tucumán don Miguel Ángel Estrella. Miguel Ángel Estrella, que anduvo haciéndose amigo de la música, del Nopia particularmente, que se fue a la France a estudiar con la mundialmente famosa Nadia Boulanger, que de quien Nadia Boulanger decía que era un gran intérprete, un intérprete maravilloso, Miguel Ángel Estrella, pero que fundamentalmente era un poeta al piano, por sus modos y sus intentos de agradar los oídos ajenos a partir de aporrear las teclas del piano. Miguel Ángel Estrella, que fue largamente aporreado cuando primero anduvo en Europa, lo quiso conocer Perón como mientras estaba exiliado, lo conoció a Perón y por supuesto, como casi todo lo que les ocurría ese fenómeno, volvió a la Argentina furibundamente peronista, se puso a militar aquí y bueno, era joven, Miguel Ángel Estrella, los jóvenes peronistas que él conocía estaban pues organizados en organizaciones, como bien se corresponde de la palabra, que habían tomado la opción por las armas. Ah, no eran espontáneos. No eran espontáneos. Y bueno, en medio de todo eso aparece el golpe militar, en medio de todo eso Miguel Ángel Estrella estaba en España, va a volver a la Argentina y tiene un par de avisos de que la cosa se le está pudriendo, así que en vez de volver a la Argentina se va a Uruguay. En Uruguay, claro, lo que no sabían es que el operativo Cóndor estaba tan aceitado, ya que está viviendo en Montevideo don Miguel Ángel Estrella, cuando es cercada su casa, cerca de 50 vehículos policiales, 2 helicópteros rondándolo para llevarse al tipo que no disparaba ni una cevita, pero bueno, caen, lo agarran, el tipo dice, yo soy un hombre de paz, me entrego, no hay problema, dice, cosa que parece que no entendió el que me llevaba, porque empezó a darme trompada hasta que me subió al patrullero, y ahí, de ahí fue a parar a un par de centros clandestinos, de ahí fue a parar a la cárcel Libertad de Uruguay, donde se pasó sus buenos 3 añitos, entre torturas, amenazas y distintas barbaridades que le hicieron a don Miguel Ángel Estrella. Amenazaban con cortarle las manos con una sierra, a la usanza Víctor Jara, le decían los propios represores, y le decía, vos te quejás de esto, no sabés lo que son los centros en la Argentina. Dice, yo voy allá y salgo vomitando. Acá está fenómeno, le decía el represor uruguayo a Miguel Ángel Estrella. En fin, Miguel Ángel Estrella nacía un día como hoy, un gran artista, un gran militante, un compañero, alguien que fundó Música Esperanza, este movimiento de música que pretende acercar lo que es la música culta a la gente que no suele hollar las salas del Teatro Colón. Miguel Ángel Estrella, que hoy es embajador en la UNESCO. Uh-huh. Y que embajador de la UNESCO nominado por y convencido por Néstor Carlos Kirchner. Uh-huh. Por otra parte, el chango, como le dicen a don Miguel Ángel Estrella. Tenemos millones de anécdotas y cosas interesantísimas para contar, pero nos llevaría otra clase de programa. No, felices 75 entonces para don Miguel Ángel. Felices 75 para don Miguel Ángel Estrella. Un abrazo enorme y ojalá encontremos más compañeros como don Miguel Ángel. Hablábamos de la represión y hablábamos del golpe militar y hablábamos de esas cuestiones. Precisamente un 4 de julio también de 1976 es cuando en supuesta represalia por una bomba que había estallado en Coordinación Federal, en el comedor de la policía, un grupo de hombres entra a la iglesia de San Patricio, allá en Belgrano, y asesina a tres sacerdotes y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Alfredo Liden, Alfredo Kelly, Pedro Dufó, Salvador Barbeito y Emilio Barletti son los cinco asesinados en lo que se conoce como la masacre de los palotinos. O apuntan, pero aciertan y vuelan mil orejas junto con las cabezas. Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Por los camaradas dinamitados en seguridad federal, venceremos, viva la patria. Son algunas de las cosas que escribieron las bestias estas, luego de dejar en fila los cadáveres de los sacerdotes y los seminaristas. Sobre la escarcha de una mañana fría, de una mañana fría. Un día como hoy en el 76. Un día como hoy en el 76, mismo día que ocurría otra masacre allá en Uganda, en Entebbe, cuando los comandos israelíes deciden liberar a unos rehenes que habían tomado un comando palestino y se cargan a todo el comando palestino e incluso 4 o 5 rehenes de paso. Cosas que pasaban un 4 de julio, entonces, donde la violencia, como nos está contando Miguel Cantilo con su, en este mismo instante, sacrifican vidas. Enviando regimientos. Manos que se lavan. Vamos al próximo recordatorio. El próximo recordatorio nos lleva un poco más acá en el tiempo, 1992, fallecía un tipo que componía cosas como esta, no sé si lo tiene a don marplatense. Sí, don Astor. Don Astor Piazzolla, nacido en 1921 en Mar del Plata, que se fue a vivir a Nueva York, conoció a Gardel, laburó en la película El Día que me quieras como canillita y después volvió acá y trató de dedicarse al tango, pero tenía que tener algún amaneramiento raro porque lo miraban raro los muchachos. Laburaba en la orquesta de Aníbal Troilo y Troilo le laburaba junto a él con una goma. O sea, iba a Piazzolla y le escribía los arreglos para lo que iban a tocar y el gordo Troilo venía atrás con una goma y decía, no, esto no, más esto sencillo, no, esto no. Y simplificaba las delirios. Al punto tal que se va a París a estudiar con Nadia Boulanger, también don Astor Piazzolla, y Nadia Boulanger le dice, bueno, va a tocar. Y se toca una de esas clásicas Piazzolla en el Nopia. Y dice, bueno, a ver, y ahora toca lo que haces vos. Entonces Piazzolla toca un tango y dice, no, flaco, esto es lo tuyo. Y a partir de ahí vino dedicándose al tango, pero siempre con mezclas, con mixturas raras, con el jazz, con la música clásica. Don Astor Piazzolla, que yo no sabía, pero allá por 1952, ubica, sí. La Argentina, compuso La Epopeya Argentina, un movimiento sinfónico para narrador, coro y orquesta, que sobrevive una transcripción para piano del compositor, y allí es, hace un panegírico al gobierno de Juan Domingo Perón. Mire usted. Don Astor Piazzolla, que luego cambiaría brutalmente de opiniones. Y basta de efemérides, salvo para recordar una que particularmente hace un año después que muriera don Astor Piazzolla, otro 4 de julio, pero de 1993, ¿qué pasaba? Y Argentina, la selección argentina de fútbol salía campeón por última vez de algo más o menos importante, es decir, la Copa América. La disputada en Ecuador, venciendo 2-1 a México en la final. Con un muchacho que no tiene el reconocimiento debido, quizás el marketing y demás todavía no estaba tan en boga, me refiero a Gabriel Omar Batistuta. Para mí, mucho más importante con la camiseta celeste y blanca a bastones que otro con mucho más renombre actual. Ni hablar de antes que usted, la, usted dice que la nueva camada viene Batistuta por ahora. ¿Usted dice que Batistuta era mejor que Crespo? No hablemos. Ninguna duda. Ninguna duda. No sé si mejor, pero fue más importante para la selección argentina. Argentina. Porque aparte hizo goles, nunca hizo el quinto y el sexto gol y esas cosas. Nunca le hizo un gol a Getafe. Argentina jugará su tercera final en el día de hoy, ya que estamos hablando de la Copa América. Nuevamente, la última vez que salimos campeones de la Copa América fue un 4 de julio. Claro. Hoy es 4 de julio y jugamos otra final. Claro. De en aquel América. Entonces, bajo la dirección técnica de Alfio Coco Basile. Claro. Y la otra curiosidad es que hasta ahora se disputaron cuatro, quitando la actual, cuatro Copas Américas en Chile, todas ganadas por la selección argentina. Ah, mire usted. No sé si hay un dicho que dice no hay cuatro sin cinco, pero ojalá que lo vaya. Bueno, hoy a las 5 de la tarde arranca entonces la final, vamos a estar todos prendidos a televisión, una selección que fue de menor a mayor en el gusto del público, casi me animaría a decir, sí. Donde las primeras actuaciones, y bueno, la última con esa goleada histórica a Paraguay, realmente ha callado la boca a más de uno acerca de su funcionamiento. Esperemos que se compruebe en el día de hoy, ¿no? Claro, claro. Sí, hay toda una discusión medio, a veces mal organizada en torno a si lo único que vale es el resultado o no, jugar bien. No hay ninguna duda que la selección argentina tiene grandes jugadores y que juega bien, pero alguna vez lo tienen que demostrar en un título. No es que uno diga si no salen campeones son toda una manga de muertos, que yo, pero es una generación que ya lleva en su mayoría entre 8 y 10 años jugando la selección y ni una flor, entonces. Y que aparte no es solamente una cuestión de campeonato, porque si, vamos a ponerle, en el Mundial pasado, la final con Alemania, hubiéramos perdido 4-3, voy a decir, bueno, se hizo todo lo que se pudo. No le hicimos un solo gol y le embocaron ellos y salieron campeones. La delantera que tiene Argentina es lo que llama estupefacción, por lo menos. Hay ahí un poco de todo, ¿no? De rendimientos que no son iguales a los de cada uno de estas estrellas en sus equipo de todos los domingos. Pero también hay un poco de inflador sobre la dimensión de estas estrellas, ¿no? Entonces, bueno. Es en estos momentos en los cuales la jerarquía se demuestra o no se demuestra. No es una cuestión de resultados, sino de decir yo soy esto y acá está. Bueno. Esperemos que quede demostrado largamente hoy a partir de las 5 de la tarde allá en Chile. En el Estadio Nacional juegan, ¿no? Estadio Nacional, triste historia. Y ¿no? Que la gente opine de este y otros temas al 0800-222-1270. ¿Cómo dijo? A mí no me gusta que la gente opine. 0800-222-1270. Llámenos, que es gratis. Hombre. Llame ya. Y antes que nos coman los albatros, vamos a meternos directamente en el programa de hoy, que tiene muchísimas cosas, que hemos subtitulado por allí en las redes sociales como una franja de rulitos y alpargatas sí. Pero arranquemos por la primera parte. Claro, no vamos a hablar de política. No, claro. Vamos a hablar de peinados, de estafadores y de libros. Exactamente. Es un programa cultural, diría. Programa cultural, hombre. Programa cultural, diría. Vamos a hablar de cómo... Este programa se llama Nosotros y los... Cacharros. Los cacharros, ahí está. Entonces no, vámonos. No tengo nada para ofrecerle. Ahora, si se llamara o llamase Nosotros y los medios, hay algunos medios de comunicación, casualmente los más concentrados en oponerse al gobierno. Concentrados en su doble. Vio cómo le manejo la verba. La versatilidad del lenguaje. La versatilidad, la plurisignificación. Sí, la pucha, digo. Hubo un informe muy comentado en algunos círculos, pero no en la masividad que le podría haber dado otros medios de comunicación, hecho en el programa Minuto 1, el programa periodístico Minuto 1, que se transmite todo de lunes a jueves, entiendo, a las 21 horas por C5N, que lo conduce Gustavo Silvestre, el conocido como el Gato Silvestre, en un destello de imaginación el que le puso Gato. Y en este caso no la acompaña el canario Tweety, sino está ahí el periodista Alejandro Berkovich. Este periodista, sin embargo, tuitea. Tuitea, claro. Este periodista Alejandro Berkovich elaboró, no por primera vez, pero en esta oportunidad con más enjundia, un informe sobre las vinculaciones presuntamente corruptas de una camada dirigencial de la Universidad de Buenos Aires, especialmente de la Facultad de Ciencias Económicas, con el candidato Martín Lustó, que mañana se va a someter al escrutinio público de los porteños para ver si lo eligen para ser jefe de gobierno. Supongo yo que no habrán comprobado ninguna clase de relación económica entre estos fraudulentos y el candidato. Bueno, ¿no? Ahí hay una serie de denuncias. Digo, que... porque yo miré Clarín, no salió nada. No, bueno, a eso me refería, ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Canal 13, ni demás. Sí, en esta semana se hizo eco también a América 24, sí, en el programa conducido por Rolando Graña, pero no ha tomado la dimensión que debería, digamos, por la paparruchada de el post-porno. La Universidad de Buenos Aires estuvo en todos los medios, en la tapa de Clarín, y esta denuncia, que ahora vamos a escuchar una muy brevísima síntesis, no mereció ningún tipo de centimil en el gran diario argentino. Sí, hablando de funcionarios importantes de la universidad. Funcionarios de la universidad. De la universidad, y no solo de la universidad. El secretario de Hacienda, Emiliano Jacobiti, es el presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Alan, y es un hijo putativo político, ¿no? Digamos, de el inefable Enrique Cotino Siglia, claro, que siempre está detrás de todas estas maniobras. Todo tiene que ver con todo, dijo. Todo tiene que ver con todo, y la reta es Lustó con Rulo, dijo Aníbal Fernández. Así que pasemos a escuchar el informe. Nunca se había desentrañado como ahora la trama de corrupción oculta detrás de Martín Lustó. Martín Lustó. Hablamos de los que en su momento fueron la Franja Morada, que manejan millones y millones de pesos. Estamos hablando de un entramado contable digno de un orfebre de la contabilidad creativa para derivar fondos de la Universidad de Buenos Aires hacia negocios privados que terminan en la política nacional y en este caso en la elección porteña. A ver. ¿De dónde salen las decenas de millones de pesos que cuesta una campaña de esta magnitud? ¿Y cómo se conecta la corrupción en la UBA y el vaciamiento del Hospital de Clínicas con el diputado que quiere gobernar la ciudad con el apoyo de las fracciones que orientan a Enrique Cotino Siglia y el presidente de la UCR porteña, Emiliano Jacobiti? Emiliano Jacobiti. A ver. José Luis Giusti. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas hasta hace 2 meses, cuando renunció envuelto en un escándalo luego de que su mujer lo denunciara por violencia de género, lesiones y presunto enriquecimiento ilícito. Antes de llegar a decano, Giusti fue secretario de Hacienda de la UBA y funcionario de Ciencias económica. Auditor porteño y candidato a legislador por el PRO, pero cuando no entró a la legislatura, se refugió de nuevo en la UBA con su amigo Jacobi. El sueldo de docente, por más cargos que sume, no le puede haber alcanzado nunca para comprar una mansión en el club de golf Estancias del Pilar, tasada en $700,000. José Luis Giusti. Ni este piso de Arenales y Suipacha, cerca de Plaza San Martín, que vale cerca de $1,000,000. Tampoco este otro piso, frente a la Biblioteca Nacional, en pleno Palermo, Chile. Giusti es un engranaje clave de la maquinaria montada por estos funcionarios de la UBA para hacer negocios con la propia UBA. Es socio, a través de terceras personas, del secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Jacobiti, y del exdirector de Asistencia Técnica y Pasantías de Económicas, Gastón Ricardo, en media docena de empresas. Esas empresas son a su vez accionistas de otras. Bueno, yo tiro la mía. Sí. Parece que tiene algún que otro departamentito. Tiene un par de propiedades. Ahora, que es terrible, ¿eh? A ver, ya hemos dicho en este programa que la gente famosa, la gente importante, la gente que ha hecho cosas por la humanidad o por su sociedad, en principio debería evitar tener hijos, porque no le salen normalmente a imagen y semejanza. La gente que se mete en política y que hace negocios no debe divorciarse. A ver si se dan cuenta. Sí, o si se divorcian, ser generoso. Yo sé, agarré y decirle, bueno, a ver, ¿qué quieren? Sí, porque todo esto salta a partir del juicio de divorcio, que uno imagina, ¿no? Al ex decano Giusti presentando como toda propiedad un departamentito de dos ambientes en Villa Lugano, y a la ex esposa, que desconozco su nombre, diciéndole, escuchame, y el country, y Punta del Este, y Arenales, y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Querés acostar al Estado? ¿Querés no me tengo problema? Ahora, ¿a mí? Claro. A mí que vengo viendo todo esto. Como... Claro, es muy difícil. O hay que ser, uno tiene que ser, diría, si se a va la usanza a mordisquito, a mí me la vas a contar. Claro, si uno se va a divorciar y después no le va a pasar la plata que corresponde a su ex cónyuge, lo tiene que planificar todo de manera tal que de un secretismo y demás que, bueno, sí, no piensa. O que parezca un accidente, no hay muchas claro, más posibilidades. Pero ojalá que se investigue y se llegue a saber, porque, digamos, la posibilidad que da la Ley de Educación Superior de las universidades conseguir otras vías de financiamiento alternativas, que muchas veces da lugar a, bueno, negocios con empresas. Es para beneficio financiero de la universidad, no de los funcionarios, ¿no? Sí, supuestamente para beneficio directo de los estudiantes que se verían, sí, de esa pero, manera. Digo, más allá de. Y de ahí a bancar campañas políticas ni hablar. No, bueno, eso... más allá de los hechos, los presuntos hechos de corrupción, bueno, lo tendrá que demostrar la justicia y demás. Acá lo que está más o menos comprobado es un cambio drástico en los niveles de vida, lo cual ya. Claro. Llama la atención y genera cierta preocupación. Pero digo, más allá de eso, lo que más resalta es cómo candidatos como Martín Lustó, que hace gala de la ética y demás, tiene a... Pero ya sabemos. A centímetros está enchastrado de estiércol y demás. Con lo cual, antes de levantar el dedito, deberían pensarlo dos veces. Lo voy a decir Martín Lustó, que fue jefe del Banco Provincia con Felipe Solá, sí. Que luego fue ministro de Economía de Cristina Kirchner, sí. Y que hoy parece que hubiera bajado de un plato volador. Que digamos. Como dijo la presidenta, hizo mal los números y casi claro. Hace... Casi nos ponemos de sombrero el país entero. Sí. La otra, que también integra, y ahora no se sabe si es su candidata a presidenta o no, nadie sabe muy bien qué pasa, que es Elisa Carrió, también denunciadora serial, si las hay, un directo asesor de ella ha sido engrampado en la Operación Manzana Blanca. La Operación Manzana Blanca fue un tráfico de cocaína que descubrieron la fuerza de seguridad. Un cargamento de manzana. De manzana. Déjeme adivinar, ¿vio? ¿Vio? Estoy re perspicaz. ¿Y qué sustancia no permitida, si era blanca, que era? Marihuana. No. No. No, la marihuana se inyecta. Ah, claro. Sal, azúcar, no sé qué puede ser. Era cocaína. Con lo cual quedó, era asesor en este momento de Maximiliano Ferraro, el segundo de la lista de legisladores que acompaña a Martín Lustó. Ajá. Tenía como asesor hasta hace unos días a quien hoy está en la gallola, como se dice, porque lo engancharon con un cargamento de 800 kilos de, cocaína. Buenos muchachos. A la pelota. Buenos muchachos. Todo buenos muchachos. Pero bueno, la justicia se hará cargo de ellos. Vamos a pedirle a don Poffer que nos... Los que no se hacen cargo son Clarín, La Nación y todo. Vamos a pedirle a don Poffer que nos tire por la cabeza con la tanda y continuamos, que tenemos libros para todos. Espere que me ponga un casco. Espere, ahora ahí ya me lo puse, a ver. Comienza Espacio Publicitario. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. El fútbol grande vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. El mejor fútbol con el mejor equipo. El fútbol vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, La Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Finaliza Espacio Publicitario. Claramente aquí nadie está hablando de política. Ah, no. Tampoco puedo decir política. No. Voy a hablar de política, no puedo decir política. No sé, habría que ver. Estamos hasta entonces las 2 de la tarde. Podemos hablar libremente del PRO, que siempre claro, hablan desde afuera. Que siempre dicen que no tienen nada que Mauricio ver con la política. Mauricio Macri y todo eso, que no tienen nada que ver. Estábamos hablando de las instituciones académicas, aparte que nada tienen que ver con tampoco. La política. Nada tiene que ver con tampoco. La política. Y si usted piensa en, por ejemplo, los libros, ¿qué tienen que ver con la política? Pues nada. Los libros de política. ¿Eh? Los libros de cocina no tienen nada que ver. Los libros de política mayormente no tienen nada que ver con la política. Tampoco. Pero bueno, ¿a qué libro se refiere? ¿De hoy que está siendo gregre para decir porque Gregorio? Porque yo soy un hombre de libros. Sí, de letras. Y seamos libros, que lo demás no importa nada, digo. Y anda por ahí alguna periodista, porque este programa se trata de medios y de periodistas, que ha publicado un libro. Debe ser una muy buena periodista para es que haya llegado a publicar un libro. Usted sabe en la Argentina los periodistas que escriben libros son los mejores. Sí, por supuesto. Claramente en la Argentina y en el mundo. Por ejemplo, un Luis Majul le publica libros. Un Ceferino Reato le publica libros. Ceferino Reato le publica muchos libros. Sí. Un Alejandro Fantino. Todavía no sé si publicó un libro. Debe estar en esto. Bueno, Jorge Lanata ha publicado libros. Un Jorge Lanata publica libros. Nómbreme un periodista. Un periodista. Bien. Vamos a hablar de otra cosa. Estamos hablando de una señora periodista que curiosamente se llama Silvia Mercado. Está bien. haciendo honor a su nombre, trata de vender su para libro. Para revelarse a la obviedad debe ser antimercado, estatista, populista. Exactamente todo peronista. Lo contrario. ¿Sí? Sí, sí. Es decir, que se entregó Mancita a Mancita al, no, porque afirma que fue peronista alguna vez. Ah, bueno. Se reveló de joven y ahora de grande, como dice el... Dice el dicho. Bueno, basta de decir que para decir que estamos hablando de doña Silvia Mercado, que publicó un libro, un nuevo libro, ya había publicado uno donde hablaba de Raúl Apold, sí, aquel jefe de prensa del primer peronismo. Supuestamente después de haber investigado bastante, ¿no? Porque se supone que un libro requiere de... Pero si vos te vas a poner a hablar de algo... A ver... Yo siempre fui enemigo, me pareció mal esa gente que dice, bueno, vamos a hacer un documental sobre Eva Perón. No, hermano, es demasiado grande, ¿cómo vas a hacer un documental sobre Eva Perón? No. Vamos a hacer voy a hacer un relato, una historia sobre San Martín. No, no te da el piné. Bueno, esta muchacha, en su último libro, el primero era sobre Raúl Apold, es un tema investigable, un personaje llamado de la historia. El inventor del peronismo. Sí. Y luego, título muy ganchero. Uh-huh. Y ahora hizo otro libro que se llama... El relato peronista, haciendo mención a la concepción de relato que se le adjudica a la interpretación del mundo, particularmente de este gobierno, pero ella va mucho más allá de eso y dice que el relato es peronista. Sería el relato P. El relato P. Así como está el relato K, está claro, el relato P. Y se mete entonces con todas las variables y trata de desmitificar todo lo que el peronismo ha sostenido durante los últimos 70 años. Ahora, siendo una semióloga de nota, una gran estudiosa de los discursos políticos y demás, yo creo que ardo de deseo por escuchar a ver sus consideraciones. Arda, que ahora le paso pancután. A ver si escuchamos el primero de los audios de doña Silvia Mercado. Ahora un rato con Silvia Mercado. Silvia es periodista, acaba de publicar un libro que se llama El relato peronista, ¿por qué la única verdad no es siempre la realidad? Y ahí plantea, para decirlo rápido, que el peronismo no resiste un chequeo. A ver. Como los diarios, por censura o autocensura, no publicaban las otras maneras de vivir ese presente peronista, es muy difícil chequearlo, es muy difícil hacer una investigación rigurosa de lo que de verdad pasó. Entonces yo me fui a ver los diarios de los países vecinos. Ajá, mira. El gran aporte desde el punto de vista documental es leer los diarios de los países vecinos en esos años. Y realmente es impactante la diferencia entre... Claro. Lo que dicen esos diarios y lo que nosotros creemos. El gran mito peronista es el de la movilización del 17 de octubre. A ver. El relato es una movilización espontánea que lo que buscó es liberar al líder preso, pero en realidad la investigación histórica demuestra que no fue así para nada. Primero, porque fue en realidad, y esto es lo que desarrolla en el relato peronista, la respuesta de Perón para salvar la revolución del 43, que se había puesto en duda por una enorme movilización que se realizó un mes antes, el 19 de septiembre. Por otra parte, también demuestro que no fue espontánea, que realmente la implementó Perón, la convocó Perón, que tuvo, por supuesto, a la policía trabajando a su favor, el ejército trabajando a su favor, y del sindicalismo solo una minoría la respaldó, pero incluso se llegó a votar, y la mitad de la CGT votó no convocar a la movilización. Debe ser una gran idea. Le sale un de la cabeza. Y ahí está doña Silvia Mercado cantándole cuatro frescas a todos los peronistas que pretenden desvirtuar la historia con noticias resonantes, con informaciones realmente que ha conseguido de fuentes rarísimas y que no son conocidas en general por los que se quieren decir peronistas. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que la valoración por las manifestaciones espontáneas ya era una cuestión... en el año 1945, muy preciada. Ah, claro. Lo que no lo digo, lo curioso de esto es nunca que había escuchado barbaridades sobre el 17 de octubre, pero someterla a la disquisición de si fue organizado espontáneo es una cosa, y que si hubiese sido espontáneo hubiese sido más legítimo. Es que, y encima es al revés, si no fue espontánea, si fue organizada por Perón, la pelota, digamos, sí. Había que organizar semejante manifestación. Sí, bueno, y siempre se dijo que una de las fogoneras fue Evita, claro, las relaciones que Perón había tejido desde el año 43 con los gremios, ¿no? Los gremios. De hecho, en eso me basaba, digo, hay toda una corriente que pretende ubicarla a Eva Perón en parte de la JITE y organización del 17 de octubre, que hasta ahora en realidad no pudo ser demostrado nunca, no. Esto, pero hay mucha gente que quiere que sea así, no. A favor, no, claro. Bueno, y todas esas, no todas como esas, un desmérito. Claro. Todas esas versiones que andan circulando y que algunos tienen muchas ganas de creer, pero no las han podido comprobar, están todas en el libro de esta mujer. Todas en el libro de esta mujer, es una suerte de compilación del antiperonismo más violento, al menos por lo que viene diciendo. Porque otra cosa curiosa, digo, una mina, usted la conoce, sí. Decía. Hiperchequeado, Hiperchequeado. No, pero me llamó mucho la atención, una mina que daba clase en la universidad. Sí, y militaba en el gremio de periodistas. O sea que de periodismo debería entender. Sí, sí. Y que se desempeñó como jefa de prensa de varios peronistas, claro, importantes. Entonces, ¿cómo puede ser que ella diga voy a buscar la verdad? Porque acá los diarios se censuraban o se autocensuraban, entonces voy a leer los diarios extranjeros que ahí está la verdad. Claro. Un disparate, digamos, marca cañón. Sí, la fuente, principal fuente de su investigación. Pero no se extrañe tanto, es más o menos lo mismo. ¿Cuántos citan como fuente de toda verdad y justicia y objetividad periodística al diario El País? Es cierto, sí, ¿eh? Es cierto. Sí, sí. Entonces, bueno, ella habrá visto en el Mercurio de Chile, claro, en diarios uruguayos, el diario Gorila uruguayo, que es de lo que más hay. Que, entonces, está bien, esa es fuente de objetividad histórica. Bueno, claro, hablando de gorilas, pero yo entiendo que ella vaya a buscar ahí si está buscando razones opuestas a las que se le suele. Pero que diga que su fuente de información son los diarios extranjeros, tan campante y no se ponga ni colorada, sí. Es como raro, ¿no? Sí, aparte, bueno, no se entiende cómo había diarios, por un lado, todos los diarios eran adictos al gobierno y por otro lado se dice que el gobierno de Perón ejerció una gran censura sobre los diarios. ¿Para qué, no? Claro, si ya eran adictos. No, lo mismo que esta novedad flagrante que nos trae, ahora, de que la CGT votó y casi la mitad votó por no la movilización. Es algo que no se conoce, no. Que no está en casi ninguna película sobre Eva Perón. No, y la otra cosa que sí es un dato, seamos justos. Que no lo describió con pelos y señales Jorge Cossia en su último libro sobre Juan y Eva. Seamos justos, que acá hay una novedad histórica y un hallazgo histórico. Yo lo sospechaba. Yo de la filmación. Pero usted es muy sospechador. Sí, sospechador. Yo de la foto, de la movilización y todo, yo veía tipo de uniforme. Ah. Y es más, a mí me pareció alguna vez, nunca me animé a comprobarlo para que no me tilden de gorila. Pero yo vi tipo de uniforme diciendo por acá, como quien organiza. Eran canas y eran milicos. Lo dijo. Dijo, organizado sí, por el ejército. Colaboró la Policía Federal. Con lo cual, digo, si, vamos a darle la derecha y no en medio de la cara, lo único como uno que tendría ganas. A esta Silvia Mercado es la derecha. Vamos a darle la derecha y decirle, bueno, está bien, sí. Fue la policía, lo organizó Perón, la policía y el ejército. Ahora, los que fueron, ¿qué eran? ¿O también eran pagados por el choripán y los micros de Cristina Fernández de Kirchner? A ver, la falta... ¿Qué eran? ¿Cabecita negra? Claro, negros. No, y lo gracioso es que toda la comedia de enredos protagonizada entre los militares que estaban en el poder en el momento del 17 de octubre, que simulaban tener disidencias con Perón, hicieron la pacheta esta, claro, de mandarlo preso a Martín García al hospital militar. Todo eso para Más que milicos eran genios de la imagen política. Perón los manipulaba a todos. Sí. Perón se hizo meter preso sin que los que lo metían preso supieran que estaban haciéndolo siguiendo un plan de Perón. Claro, era tan grande Perón que... mamma mía. Mire. Wow. Tenemos muchos más fragmentos de Doña Silvia Mercado que los podemos seguir viendo, que vamos escuchando en nuestro programa. Hay libros para todos. Pero tenemos otro libro. Por eso digo que hay libros para todos. Tenemos otro libro y un autor muy simpático. Un autor realmente que investigó, un autor que se preocupó por entender algunas cuestiones de los resortes básicos y, quién sabe, impredecibles de la política internacional kirchnerista. Sí. Tiene una forma de hablar que nos hace acordar a algunos personajes humorísticos, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que el libro tenga sustancia. Tenga sustancia, por supuesto. Estamos hablando de alguien, digo, usted lo va a escuchar, no se asombre si escucha cierto tono canyengue, cierta cosa muy de barrio, porque la gente de barrio también escribe libros. Claro, lo importante, no prejuzguemos que el tipo se traga las S y qué sé yo, no prejuzguemos. No quiere decir que no haya escrito un libro buenísimo. Así que vamos a escuchar este adelanto de este otro libro. Dice algunas guarangadas. Sí, en el título. Sí. El Conchito Regolita y el Conchito Giangiro. El Conchito Regolita usa gomina o gel. Tenemos en nuestras manos el último libro del sello editorial que dirijo Margen Izquierdo, y que se llama Guarangadas K. El autor es Diego Bijongyari, así se dice. Ludan, ¿cómo va? Hola, Luis. Bueno, ¿cómo definirías a Guarangadas K, Diego? ¿Cómo lo definiría? Creo que es una crónica de tiempos que nos ha tocado vivir, donde trato de iluminar algo que me parece que no ha sido bastante puesto en luz. Es decir, se critica mucho a los gobiernos de los K de los últimos años por su corrupción, por tantas otras cosas, pero no por sus modales, que creo que es algo bastante inaudito en tanto en nuestra historia republicana como creo en a nivel global, ¿no? El Conchito Regolita usa gomina o gel y se peina. Los Giangiro jamás se peinan, nunca se peinan, andan siempre con los pelos re revueltos. Digamos, tratado de bucear, de buscar, yo soy un apasionado lector de historia, ¿qué otros casos hay de comportamientos similares en la historia mundial? Sobre todo porque el libro trata mucho, no solo de las descortesías o de los maltratos a nivel político interno, digamos, pero sobre todo en el frente diplomático, ¿no? Hacia el exterior. Hoy la Argentina está peleada o tiene malas relaciones prácticamente con todo el mundo. Y ahí es difícil encontrar casos similares. O sea, incluso dictadores como Stalin, como Mao, al menos en el terreno diplomático eran cuidadosos, salvo Chávez en Venezuela y Hitler, que sí lo hacía a propósito. El Conchito Regolita y el Conchito Giangiro. ¿Qué te parece que le va a terminar pasando a la gente cuando termine de leer el libro? Creo que va a dejar una duda, que es la que yo tengo, que es el porqué de esto. ¿Qué cosa? Es famosa la diplomacia stalinista. Sí, claro. La diplomacia. De punta en blanco, ¿no? Sí, sí. Se cuidaba mucho. Los delicados lo llamaban. El tipo, toda la fiereza que tenía con los desertores internos que los mandaba allá a Picapiedra, a los gulags, allá a Siberia y demás, era todo delicadeza, caballerosidad con los representantes de naciones occidentales. Cuando aparecían los diplomáticos de la Unión Soviética, se formaba rueda para verlos bailar. Sí. Vio la propaganda esa que dice qué recepción hizo el embajador y reparte unos bomboncitos, sí, que son muy ricos. Sí. Son muy ricos. Bueno, dicen caros, que está inspirado en una... En una situación real allá en el Kremlin. En el Kremlin. En la época de don Pepe Stalin. Qué bárbaro. El otro Mao. Mao, sí. Mao era que hablaba 7 idiomas. Ah, era un Mao. Qué bárbaro este no sabemos cómo se llama, porque el propio editor de su libro no puede pronunciar su nombre. ¿Eh? Qué bueno tener un programa de radio y tener una editorial y que le caiga el libro en sus manos. Qué casualidad, ¿no? Eso está bueno. La cantidad de libros que mira debe, el día que la diga. Cantidad de libros que debe promocionar Majul de distintas editoriales, y justo le cayó uno de su editorial. Mira el día que nos caiga en la mano un libro de nuestra editorial. Claramente se va a haber caído en nuestra mano. mano, digamos, por alguna razón. En fin, ahí estábamos entonces con Guarangadas K. Sí, este gobierno K, estos gobiernos K que se pelearon prácticamente con todo el mundo, che, no lo puedo creer. Qué feo, qué feo. Muy feo, muy feo. Qué fácil que es. Qué gente mersa. Qué fácil que es escribir libros si uno tiene mucha guita. Dice, o sea, vos escribís, tenés mucha plata, lo llamás a Majul y decís, che, quiero publicar, listo, y va y te hace la publicidad en el programa. Sí, pero primero te dices en contra del gobierno, ¿no? Porque, obvio. A ver, pero te escucha hablar, no necesita preguntarte. Salvo que seas Braga Menéndez, ¿no? Como uno de sus máximos antecedentes es que escribió la guía Pirelli. Claro, lo cual ha hecho mucha guita, pero de redacción no es una cosa así que digamos, ¿qué? Claro. Es de cierta utilidad. Sin duda. Antes de la existencia de la gallega del coso. ¿De la gallega del coso? ¿Quién es la gallega? Se llama del el aparato coso? Ese que te guía. GPS. Hombre. GPS, era un nombre tan difícil que no me lo acuerdo. Ay, menos mal que estoy acá para apuntalar acá los olvidos. Las amnesias temporales. Temporales, digamos, son 6 meses de amnesia. ¿Qué hace? No sea guarango. Tenemos como, acá somos gente como uno. Tenemos como 16 track más para escuchar. Sí, yo tengo el track 2. A ver, poneme el separador un segundo antes que nos vayamos, Martín. Clarín sacó una nueva publicidad. Ah, eso ¿sí? quería escuchar. ¿Por qué fuiste a festejar al obelisco si te contamos que no habían ganado la final de Italia 90? ¿Por qué crees que el hombre no llegó a la luna si te contamos que sí llegó? ¿Por qué trajiste un hijo al mundo si un 11 de septiembre te contamos que el mundo ya no era un lugar seguro? Porque el diario no hace lo que quiere con vos. Vos haces lo que querés con el diario. Clarín, 70 años de juicio. A ese que mandó matar gente, a ese que se quedó con el país, se quedó claro. Al grupo Clarín. Pero yo le deseo la muerte a Héctor Manieto, el dueño de Clarín, el dueño de Canal 13. A ese, a un tipo como Manieto, que tanto daño le hizo a millones de argentinos, que se vaya a la concha puta. Don Jacobo, si no ve que son inofensivos. Sí, por favor. Pero Manieto se presenta mañana. Manieto se pronuncia. Dice. Manieto es mala palabra. Las malas lenguas dicen que Manieto va en 2 listas mañana. Mira vos. Pero viste la publicidad escuchaste la publicidad de Rey, dice, vos, ¿por qué seguís teniendo hijos si te dijimos que el mundo era una porquería? ¿Sabés por qué? Porque vos no hacés lo que el diario quiere. O sea, eso es lo que quieren. Claro. Y yo no sé por qué no pusieron el ejemplo. ¿Por qué seguís votando espanto, a los ¿no? caras? Claro. Si nosotros te dijimos que son lo peor no que hay. No se anima, pero se cae de Maduro. Ivana Casas, Gustavo Bulla, que les habla Gustavo Gordillo, Martín Gómez aquí del otro lado del vidrio, don César Poffer allá en La Plata junto a Verónica Quiroga. Todos nosotros hemos hecho este Nosotros y los Medios que se fue como gas de señor que anda bajo el agua. Yo me voy de acá a ensayar el voto electrónico de mañana debuto, sépalo que mañana debuto. Mañana debuta Gustavo Bulla, atención los titulares. Era hora, va a decir alguien, así que me voy a ensayar porque no sea cosa que me equivoque. Qué bueno, qué lindo que es vivir en Capital Federal, yo por suerte soy lamentablemente estoy en el conurbano. ¿Usted escuchó un lema que decía va a estar bueno Buenos Aires? Sí. Bueno, a esto se refería. Bueno, va a estar bueno Buenos Aires, no mañana. No mañana. Nos estamos yendo, señor, señora, niño, niña, cocodrilo, cocodrila, tiranosaurio Rex, que nos estás escuchando. El sábado próximo a la 1 de la tarde volvemos con este Nosotros y los Medios. Chao. La gente en la calle dice que se vaya.